felicidad, mi amor. Vamos a mirar para arriba hasta que salga el sol. Si hay que gritar, se grita. Si hay que llorar, no estoy. Felicidad, mi vida, felicidad, mi amor. Desde el mismo fondo divise el nubarrón, adueñarse de aquí. Bajo su tremenda oscuridad, cualquier luz brillará más que ayer. Ve atesorando ilusión y aprovechando la noche, ensaya tu carnaval escondido. Ve preparando el tambor y la elegancia también, ensaya que quiero bailar contigo. Y el tiempo está pasando, ya nos tocó sufrir. Felicidad, mi vida, felicidad, mi amor. Vamos a mirar para arriba hasta que salga el sol. Si hay que gritar, se grita. Si hay que llorar, no estoy. Felicidad, mi vida, felicidad, mi amor. Hay una quimera en cada paso que doy, intentando subir. Hoy pudiera hablarte del dolor, pero no me apetece otra vez. Ve atesorando ilusión y aprovechando la noche, ampara la libertad en tu nido. Ve preparando el tambor que nadie sabe después. Recuerda que quiero bailar contigo. Y el cielo está clareando. Despiértate, Titi. Felicidad, mi vida, felicidad, mi amor. Vamos a mirar para arriba hasta que salga.